nosotros en el conurbano profundo vemos lugares como este, yo digo, cómo me gustaría vivir por un lugar así, porque lo veo tan apacible, tan tranquilo. Y realmente a veces me he encontrado en estos municipios que uno desarrolla también al docente, ¿no? El docente viene, lo hace con ganas, le gusta formar parte de esa relación, los alumnos también. El estudiante normalmente es una persona que ya viene a probar o a buscar una revancha de alguna universidad o de un intento universitario que no fue. Y muchas veces en este tipo de ofertas de tecnicaturas o de carreras o de diplomaturas, empezamos a ver cómo se incorporan nuevos estudiantes que antes no podían haber llegado nunca a la universidad. Nuestras universidades, no digo solamente Loma, conozco a los colegas Cayo de Jaureche y otras tantas, somos universidades que cuando titulan es la primera titulación profesional de una familia. En el caso de Loma, les diría que cerca del 76 o 77% de los que colacionan son primera generación de profesionales. Simplemente esto, gracias por llamarnos, porque la verdad que nos llamaron. Me gustó siempre acercarme. Hace muchos años, cuando empezamos, Cañuela era un semillero, muchos chicos de la técnica iban a estudiar a Lomas, se tomaban el colectivo y hacían como un sacrificio. Hay egresados de Cañuelas, y muchos. Entonces, que estemos de vuelta y que ahora estemos con esta idea nueva, primero felicitar a la gestión municipal, a todas y a todos los que están acá, que nos abren la puerta, eso no es poco en esta época. Y la verdad que espero de esto un gran aporte, de los dos lados, para la universidad y para el municipio. Esperemos estar a la altura de lo que ustedes esperan de nosotros. Muchas gracias.